Bienvenidos a otro episodio de Cómo lo pienso, lo digo. Soy Ernesto Acosta y hoy vengo a hablar acerca del cansancio. Bueno, puede ser cansancio, puede ser ostine, puede ser hastío, como quieran llamarle. No sé ustedes, pero yo soy del tipo de persona que se aburre bastante cuando en las tareas que está realizando no hay una motivación, cuando no hay un incentivo. Y me quiero referir hoy al tema de mi trabajo. Desde que estoy en los Estados Unidos, yo he trabajado no en lo que he querido, sino en lo que he podido. Entre otras cosas, por las limitantes del idioma. O sea, yo llegué aquí prácticamente con cero inglés. Y a medida que he ido avanzando un poco en el inglés, también he avanzado en cuanto a ofertas de trabajo. Y he ido escalando poco a poco. Poquito a poco, mejorando mi ingreso comparado con el primer trabajo que tuve aquí, ¿no? Yo empecé trabajando en una compañía de staffing, vienen siendo como esas compañías que dan ayuda, soporte, que básicamente envían gente a trabajar en temas de, por ejemplo, mesero de un hotel o de houseman en un hotel, que viene siendo el que organiza, qué sé yo, las sillas para un evento, las mesas, esta serie de cosas. O lo mismo, un día mandaban a limpiar platos, de dishwasher. Esto era básicamente lo que hacía esa compañía. Después, de ahí pasé a trabajar en una compañía un poco más grande de mantenimiento. O sea, pasé a ser técnico de mantenimiento. Bueno, más bien, es otra denominación un poco más abajo, porque yo no daba ciertos mantenimientos, como por ejemplo aire acondicionado y cosas así, pero trabajos más simples como, qué sé yo, cambiar una bombilla, limpiar un pasillo, cambiar una puerta. Trabajos de mantenimiento más simples, sí los podía hacer. De ahí pasé a instalar fibra óptica para una compañía contratada o subcontratada por Google. Y estuve realmente muy poco tiempo. Era un trabajo que me gustaba mucho. Fue posiblemente, o ha sido posiblemente, el trabajo que más me ha gustado que estoy aquí. Pero desgraciadamente es un trabajo que cuando comencé en él, me afectó mucho el tema del clima. Y cuando hay mal clima, no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, no hay dinero. Entonces tuve que buscar otra alternativa y de ahí caí. De hecho, fue de entrega de Amazon. Que a esa gente sí le importa el clima un bledo. Ahí sí trabajas 24/24. Me refiero a las compañías que trabajan para Amazon. Trabajan 24/24. Bajo lluvia, sol, nieve o sereno. Eso a Jeff Bezos le importa una mierda. Entonces, ahí estuve por un buen tiempo. O sea, en Amazon es donde más tiempo he estado, casi 3 años estuve ahí. Y luego pasé a trabajar a donde estoy yo ahora, que es básicamente manejando un camión de cemento, una concretera o una hormigonera, como quieran llamarle. El punto es que todos estos trabajos tienen una cosa en común y es que son repetitivos. O sea, no estoy descubriendo nada. Trabajos como este hay un millón, hay muchísimos trabajos que son lo mismo todos los días, pero a mí eso es una cosa que me afecta bastante. En Cuba, yo lo que hacía era, tuve varios trabajos, básicamente todos relacionados con la informática, con los ordenadores, con los servidores, con servicios, y malo que bueno, este tipo de trabajo, aunque no quieras, te obliga a todos los días aprender algo nuevo, porque algo nuevo siempre pasa. Un servicio que se rompe y no funciona, un ordenador que se rompe y no funciona, un script que tienes que aprender a programar para que funcione tal servicio en un servidor, cosas por el estilo. Y eso te obliga a, superarte cada día, aunque sea un poquito. Y claro, esto es lo que yo pensaba hacer. O sea, yo dije, cuando llegue a Estados Unidos, voy a tratar por todos los medios de trabajar en esto mismo que estoy trabajando. Error. Error porque No funciona así. No funciona así. Y más cuando yo estoy en un lugar donde prácticamente todos los años se gradúan estudiantes que viven aquí, que nacen aquí, que hablan un inglés perfecto, graduados de ingeniero informático o de, digamos, de estas carreras que básicamente cuando un, ¿cómo que se le llama? Tengo que hablar en inglés, pero no en español. Bueno, digamos, el que te hace la entrevista, ¿no? Tenga que escoger entre un inmigrante que tiene un inglés más o menos, sí, experiencia, pero un inglés más o menos, a un norteamericano salido de la universidad de aquí mismo, con todo lo demás en perfecto estado, pues la elección es obvia, a no ser que corras con mucha, mucha, mucha buena suerte. El punto es que a medida que fue pasando el tiempo, mis prioridades fueron cambiando. Mis, vamos a decir, aspiraciones, mis gustos incluso fueron cambiando. Y donde antes yo encontraba la tecnología como una pasión, como algo que me inyectaba en vena, algo por lo que respiraba prácticamente, ya hoy la tecnología ha pasado a ser lo que es. Una herramienta, un algo que uso para mi beneficio. ¿Okay? Los ordenadores, los sistemas operativos, me da igual si es Windows, si es Mac, si es Linux, si es un Android, si es un iPhone. Cualquier herramienta de este tipo, al día de hoy, para mí son simplemente eso. Una forma para alcanzar algo. Se acabó. No hay pasión, no hay favoritismo, no hay fanatismo, no hay nada. Y lo digo porque si antes yo me veía trabajando 8, 10, 12 horas detrás de un ordenador, ya hoy no me veo. No me veo. Aún cuando entiendo que ese es el trabajo, digamos, que más me llenaría en cuanto al tema del aburrimiento, que es donde quería llegar con todo este episodio. Y ese es el tema. O sea, cuando me levanto todos los días, hago lo mismo. Llevo mi trabajo para hacer lo mismo, que básicamente es cargar el camión de cemento, ir de un punto A a un punto B, regresar, cargar el camión de nuevo, ir de un punto A a un punto B, y así todo el día. Mira, llega un punto que mis neuronas me dicen, te hace falta algo más. Lo que pasó, o lo que está pasando, es que cuando yo estoy inmerso en esta frustración, en esta, no sé, en estas ganas de no hacer nada, influye en mí, con mucho peso, el tema de que tengo una niña. Una niña que tiene apenas un año y medio, que necesita que su padre trabaje, que necesita que su padre tenga una estabilidad económica, una estabilidad financiera, una estabilidad en todos los sentidos, para poder crecer de una forma acorde y correcta, ¿no? Y ese básicamente es mi motivo de ahora mismo, de vida, de trabajo, de todo. O sea, esa criatura es el aire que respiro en mis pulmones, básicamente. Entonces, es lo que me, de alguna forma, cuando estoy así ya cansado, obstinado, que me dan ganas de tirar todo por la borda, es lo que me dice, hey, espérate. Espérate porque tienes que pensar en esto. Pero no es menos cierto que, no sé, que me miro y digo, no sé si es que estás perdiendo tiempo, no sé si es que no lo has aprovechado, no sé cómo es, no sé cómo es tu vida, no sé qué está pasando en tu vida, pero esto no es precisamente lo que tú quieres hacer. Yo me lo digo. Yo me miro con el espejo y me lo digo. Esto no es lo que tú quieres hacer. Y estoy consciente de eso. Pero bueno, también les digo que tampoco me veo delante de un condenador, que sería lo que más me gustaría hacer. Aunque, si soy honesto, si me reviso un poco y ahora que lo pienso, lo que realmente yo estoy un poco aburrido de hacer es trabajar para alguien más. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que una de las cosas que empecé o que quiero empezar realmente, porque sí, empecé en el sentido de que llevo viendo unos cuantos videos, pero no es empezar, es continuar. Lo que quiero hacer ahora es aprovechar un poco el tiempo y aprender ciertos lenguajes de programación, al menos uno o dos, para ver, sin calma, con vaya sin apuro ninguno, si aquí a un par de años eso me puede servir para aspirar a otra cosa y, de ser posible, trabajar por cuenta propia. Pero bueno, ya les digo, eso de aquí a 2 años, si todavía estoy haciendo podcast, que dudo que no lo esté haciendo, ya les contaré cómo me fue con esto. Pero básicamente es eso. O sea, yo necesito una motivación, un incentivo, bien intelectual, o bien que me diga, mira, te voy a pagar mucho más dinero por lo que estás haciendo. Pero bueno, en vista que eso es un poco más difícil, necesito incentivo intelectual, que de alguna forma yo lo cubro, ¿no? Con mi hobby, o lo que siempre ha sido mi hobby, que es la tecnología. Que aunque ya no me apasiona tanto, bueno, sí sigo todos los días en el móvil, en el Mac, buscando información por aquí, por allá, noticias de tecnología por aquí, y me mantengo más o menos al corriente de lo que está pasando. Porque esto, desgraciadamente, si lo dejas a un lado un tiempo, cuando regreses de nuevo, te perdiste, qué sé yo, 5 años de avance. Porque la tecnología va muy, muy rápido. Y nada, eso era lo que quería contarles, que a veces me siento a full, sobre todo más teniendo en cuenta de que estoy trabajando todos los días más de 10 horas, en un horario muy complicado. O sea, me empiezo a trabajar de madrugada, termino en la tarde y básicamente el tiempo que tengo es para llegar a la casa, dedicárselo a mi niña, acostarme temprano, muy temprano, para levantarme no por la madrugada. O sea, estoy grabando, no sé ni cómo. Bueno, sí sé, porque mañana va a haber aquí un frío muy fuerte y nos vamos a trabajar por eso. Y bueno, estoy aprovechando que estoy sentado aquí a altas horas de la madrugada para grabar esto. Entonces, nada, por aquí lo dejo. Hasta la próxima. Y eso es todo. Puedes encontrar todos los episodios en tupodcast.com/como pienso digo y todos los métodos de contacto los tienen en la sección de contacto. Hasta la próxima.